Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Arévalo y Rabi Nani. Y el resto de los días de la semana estaremos aquí. La medianoche, gratis, así es la vida. Uno viene y listo. Chao. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a andar a caballo. De una vez. Nuestra habitual sección destinada a la educación del niño, del joven o de la persona madura también. Estamos fomentando el aprender a montar. Sí. Hay, básicamente es una iniciativa del gobierno nacional. Para todos y para todas. Resuelto, claro. Monturas para todos y para todas. Sí. Pero primero hay que tener un caballo, una yegua. No, no, porque tiene que aprender la técnica para andar a caballo. Y el día de mañana se presenta la situación que usted tiene que andar a caballo para, digamos, para galopar las 12 leguas que hay de aquí hasta el pueblo. Sí. Y ya sabe. Y ya sabe. ¿Quién sabe andar a caballo? Dicen. Caí. En alguna situación que no me puedo imaginar. Y ahí aparece usted. La batalla, claro. Yo. Y sube al único caballo que hay y va a pedir ayuda. ¿Hay una edad tope para el caballo? El caballo, sí, sí, señor. Sí. A los 20 años generalmente se muere. No, señor, digo, para aprender a andar a caballo. Lamentablemente, ¿eh? Porque una señora mayor. La vieja. Está escuchando a la hora del programa. Dice, bueno, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no, señora? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no, señora? Que la vieja no insista. En ese caso, nosotros no creas que viene el alumno y el primer día lo subimos sobre Pegaso. ¿Y cómo se dice? No, señor. No hay una teoría. No, de... Primero, el primer día, le damos un palo. Le damos un palo, toma, este es el caballo, vaya acostumbrándose. Claro. No, pero entonces dice, no. No se meta el palo entre las piernas. No, señor, no es una bruja. Sí. Usted tiene que subirse como si fuera que empezamos mal. Bueno, usted pero... que agarre el caballo de la nuca y se lo mete entre las piernas. No, bueno. Esa no es la manera de montar. No. Las tragedias que suceden. Bueno, pero la señora la primera por vez. La izquierda del palo. Ahí está. Se pone a la izquierda del palo, levanta la pata y se sube. Así. Con el palo. Y ahí está. Y ahí camina un rato, camina un rato. Se va acostumbrando. Después, en su casa, señora, practique. Consiga algún pariente, su propio esposo, alguno de sus hijos más fornidos, un sobrino, un vecino, lo que sea. Un paseante, vamos. ¿Para qué? Para montarlo. ¿Se lo monta al vecino? Lo hace poner en cuatro patas y lo monta, no se lo monta. Bueno, sí, pero está bien, señora, pero... No es reflexivo. Claro, no es reflexivo. Oiga, vecino. Lo monta. Si acaso, si quiere ir comprando la montura, nosotros tenemos monturas que entrega el gobierno nacional. ¿Cómo junto, las? Junto con la netbook. Eso. Sí, una montura. Una montura. Tenemos silla inglesa y silla con recado. Usted en silla, su cuñado, pongamos por caso, y también por la izquierda. Siempre por la izquierda. Lo monta. Ajústelo lo bien de la cincha, ojo. Y ahí empieza a dar voces, tales como... Este. Después vamos a ir al lenguaje. Eso más adelante. Hasta que después, ya cuando está bien. ¿Cuándo vienen los caballos? Las cosquillas a su. Lo tiene que domar de abajo a la India. Claro, ten cuidado que no sea un pariente chúcaro, un pariente sin domar. Incluso por ahí, si acaso, si es un pariente que es medio bronco. Sí. Le mandamos una persona, ya uno de los maestros va a su casa, domador. Lo agarra, un domador, domador vale. Agarra a su cuñado y lo doma en una tarde. ¿Pero cómo lo va a domar no el cuñado? Le saca todas las cosquillas y se lo entrega a Mancín. El cuñado más chúcaro no le dura dos horas a nuestros domadores. No, no sabe lo que son nuestros domadores de cuñados. Pero no es este. Y ahí son dos o tres meses solo con ese ¿dos pariente. O tres meses? Sí, señor. Hasta que por ahí le dice, bueno, vamos a pasarlo... Primero, al caballo mecánico. Claro. Que no es un caballo, es un simulador. Es un simulador sí, y se sí. hace el caballo. Bueno, pero no simula muy bien, porque el caballo no, mecánico... No, es mecánico, esto es mecánico. Pero no avanza el caballo usted mecánico. Usted le ponen un casco y se siente, todo se mueve, qué sé yo, y va viendo como si fuera caballo. Y tiene velocidades, paso, trote, claro, galope, desbocado. Claro. Y galope tendido. Y le pasan una película adelante claro, para ver por dónde va. Un poquito para atrás, traque. está bien. Ojo al cuñado primero. Otro de los estadios es el uso de la rienda. Usted le da una soga de tender la ropa al cuñado que la muerda. Claro. ¿Con qué mano la agarra? ¿La rienda? No, al cuñado, señor. Sí, pero señor, se supone que esto es un curso en donde me van a decir para qué lado doblo, cómo así freno. Tiene que doblar. La rienda la agarra con la izquierda, caballero, y así, claro. Y si no, lo hace doblar al cuñado de sombrero. Le muestra el sombrero por la derecha y el cuñado en fuera para la izquierda. Le pegan el cogote. Claro, ahí está. Que le pegan el cogote del lado contrario y su cuñado ya sabe. Sí, no le espolee mucho el talón porque el cuñado se pone bravo, ¿eh? Pero se le paren dos pasos. Es más fácil andar a caballo de jinete que de caballo. Sí, sí, bueno, sí. El caballo tiene que saber más. Claro. Pero, el caballo siempre sabe más que el jinete. Bueno, ah, sí, no, sí. No es que sepa, sí, señor. Son más cosas que hay que aprender. Y claro, por ejemplo, no es que sepa más. Igualmente, el cuñado que hace las veces de caballo, sí, las hará de jinete en otra clase. No, no, este no es un toma y daca. Sí, ah, claro. ¿Cómo es? ¿Se cree que es Venezuela? ¿Qué es el que? No, señor. ¿El que es caballo? Es la, caballo la, siempre. No, es la preparación. No rompa nada. No, no, quieto. Se me encajó la silla, quieto, señor. Caía dentro de un pozo. Ya no quedan sillas sanas en esta radio. No, no, no. Es difícil que quede con este agujero que hay acá. Es un cráter. Ahí está, ahí está. Ah, ahí está. Ah, sí, se va a ir por ahí. Sí, sí, claro. Sí, la grita de San Francisco. Por el sumidero. No sé en qué estábamos. Ah, el caballo, que no hay... Finalmente, un día le traemos el caballo. Sí. A veces el día... Qué día, qué lindo día. Y el día esperado. Primero son 100 metros, atrás va un tío... Sí. Que lo agarra de atrás. Un picador. ¿Cómo agarra? Eso es la bicicleta, señor. Bueno, que lo mismo. Sí, sí, no, no es lo mismo. Que lo agarre de atrás. ¿Que de dónde lo agarra? Discúlpeme. De la cola. ¿Dónde, señor, lo agarra? Salvo mejor opinión, lo agarramos de la cola. Caballo. Hay que ser rabo para ser atrás. Ah, lo agarra al caballo, no a la tía que esté arriba. No, no, al caballo. Va a agarrar a la tía de la cola. Cuando le enseña a su sobrino a andar en bicicleta, lo agarra a su sobrino. Tiene que agarrar la bicicleta, melón. Pero escúcheme, pero se queda. El pibe va a se queda con el sobrino en la mano y la bicicleta sigue para adelante. No es que no sabe enseñar usted. Le va a tirar de la cadena. Bueno, lo agarra. Lo agarra el caballo de la cola, sí, y lo va teniendo. Suave. Para darle confianza al jinete novicio. ¿Usted cree que le da confianza que usted agarre el caballo de la cola? El caballo le va a dar una patada. Cree que lo está teniendo, y un día, cualquiera, usted lo suelta sin que él se dé cuenta, y cuando y le grita, ves, estás andando solo. Ah. Nahuel, sí, o sí. Si se trata de esta señora mayor, le dice doña Eulogia Asunción. Sí. Y con eso basta, porque vio que... No, ¿qué va a bastar? Estamos recién en el comienzo. Y bueno, pero... No se apresure. ¿Cuántos meses van de clase? Ah, ya 4 o 5 meses. Y bueno. Ahora, comunicación con el caballo. ¿Cómo se le dice al caballo, deseo comenzar la marcha? Claro. Sí. Aquí está nuestro manual, ¿ve? Sí. Deseo comenzar la marcha, un talonazo... ¿Con qué intensidad? En el costado. Depende de del carácter del caballo. El caballo que sí, es más bien... No, intensidad al principio, pues si el caballo no se da por aludido, te le da de golpe. Y si no, lo que se llama un chirlo. Un chirlo. con la fusta o con un rebenque que usted puede comprar en cualquier... O le mandamos también. Sí, viene con la montura. Exíjalo. Pum, uno toca y el caballo entiende. Ajá. Ahora tengo que andar. Ahora, y si el caballo se le planta... No lo maltrate al caballo, ¿eh? Ojo. No lo maltrate porque... Usted le pegó al caballo. Le sacamos la montura. Usted le pegó y lo agarró de la cola. No le pegó. Hay sin toque, nada más para... Como decirle, anda, pobre animal. Claro, primero. Ponte en marcha, etcétera. Ahora, dicen que el caballo se da cuenta de... El carácter de quien lo monta. Sí, y no, realiza. No tiene la menor idea. Eso es un mito freudiano. Claro. Que el caballo conoce el carácter de quien lo monta. Este es un obsesivo, no sé, claro, quién era. No. Alguien conoce el carácter de quien lo monta. No sé si era el caballo o Freud. No, señor. Dice tantos recaudos. Recado. No, recaudo. Dice bien, se puede usar montura o recaudo. O recaudo. No. Yo caballo. Sí, yo cristiano. Bueno. No, espere. espere que hay que hacer fila. No, no, señor. Yo, caballo, me están agarrando de la cola. Tantas explicaciones a la tía que tengo arriba. El caballo me escucha. Me le planto. Y si eso es lo que hacen algunos caballos cuando están mal aprendidos. Y bueno, me pongo a comer la gramilla que hay al costado, cualquier yuyito. Este sería un caballo admirable. Me imagino. Y listo, y ningún paso. Qué carácter y qué dignidad. Ningún paso, señor. Generalmente con esos caballos se hace... Sí, mortadela. ¿Qué hace? Porque además, discúlpeme, usted está hablando de una estructura, casi una burocracia esto estatal. Por supuesto, protocolo. Bueno, ¿sabe cuántas personas están trabajando en este ¿Cuántas personas? No sé. Ah, bueno. ¿Dónde tiene guardado los caballos, por ejemplo? No, el caballo lo pone usted. Señor, ¿cómo lo pone usted? Que le mandamos un caballo por correspondencia. Te damos la montura, el revés. Nosotros le enseñamos a montar a caballo y le mandamos la montura. La montura y la netbook, pero no el caballo. Bueno, pero si yo tengo el caballo, ya sé montar, si no me lo monto en pelo. ¿Qué dijo? ¿Estás loco en pelo? ¿Se lo monta borracho? No, señor, en pelo. Ah, sí. Así. Bien. Así como viene. No le... Voy a tener que esperar que el Estado me mande la montura. Usted, señor, o una vez que aprendió, si quiere, cuando viene a nuestra escuela sí usa nuestros caballos, ¿eh? Ojo. Sí, son caballos, caballos nacionales. Nacionales, claro. Caballos patria con la oreja partida. Pero están muy usados estos caballos. Ah, no, ¿qué quiere que estrenemos un caballo cada vez que viene un tipo a aprender? Bueno, no, pero no, digo, señor. No, pero digo, no. Lo usan señoras que no saben montar, lo usan niños. El caballo es didáctico, señor. Son para enseñar, son caballos que van lentamente, incluso para evitar que vayan, los cargamos con mucho plomo, 200 kilos de plomo a cada uno. Claro, entonces el caballo no va ligero. ¿Y cuánto? No se le desboca ni nada. ¿Cuánto pesa un caballo? 1000 kilos. ¿1000 kilos y le carga 200? Sí. Sí, puede tirar. Póngale bien un poco más a esto, porque voy lejos. Sí. Además, el caballo está educado de modo... Supongamos que el jinete, el aprendiz, es un beobo, menos, un borracho. Sí, pesa menos. Es una vaca grande. Sí. Póngale 720 a este que está lindo. Bueno, bastante, bastante menos. Ahora, el palenque, ¿no? Porque uno puede salir... Ah, ¿sí? ¿Le pica? No, no. Rásquese nomás. El Estado nos provee de monturas, de revés. Una vez que usted aprende a andar, que le falta mucho, pero recién hizo 20 metros. No te creas que... Le falta todo lo que sea... carrera, bueno. Carrera, galope tendido. Pararse en mal. Pararse dos patas. En sobre los estribos. Sí, bueno, pero yo no lo quiero para la guerra. Entonces, ahí sí vamos a comenzar a hablar de eso que dijo usted, que no me acuerdo qué es. De los palenques. Ah, está, el palenque. Ya está. No, eso, bueno, sí. Siempre quemando etapas. No, quemando etapas, no. Usted está promoviendo el uso del caballo en lugares urbanos. La mayoría de los argentinos vivimos en ciudades. Claro, señor. Así como hay la bicisendas, ¿sí? Va a haber la X-sendas. Ah, va a poner... Sí. Son otras. Porque ya hay. Yo, claro. No. Esas son las perrosendas. Es la que no es ciclista. Sí. Y... Van a reconocer enseguida porque van quedando ahí. Sí, porque vamos a desasfaltar esas calles. Sí. Ah, la vas a desasfaltar. Claro, imagínese. Es mejor la... Bueno, importa. Bueno, pero. ¿Qué más quiere preguntar? Ya está. No, y no hizo más que poner objeción. No, objeciones no. Digo, va a tener que poner palenques en cada determinada cantidad de cuadras. No sé cómo es. Sí, estacionamiento. Palenque con parquímetro, señor, claro. A mí me parece cualquier palo es bueno para atar el caballo. Sí. Cualquier palo es bueno. Un árbol, un señor. Árbol, tranquilo. Semáforo. ¿Y cómo se distingue la propiedad del caballo? Porque... Las marcas, señor. ¿Para qué está la sierra? Bueno, pero usted no lleva un la registro. Sierra, caballo muchacho. ¿Y usted? Caballo montar. ¿Y el Estado va a llevar un registro de eso o no va a ser así? Señor, a suerte y verdad. ¿Cómo se cree que se hace para que no le afanen los caballos de su tropilla? Contra el avigeato, el cuatrerismo. Vamos a tener un DNI a los caballos. Porque sí, cada de a uno es el caballo. Imagínense que cada uno tiene un caballo. No sé, sí, yo no me voy a comprar 10, 20 caballos. Pero está haciendo el problema, todavía no sabe andar. Y, pero ya, no, está queriendo, y ya empezó a quejarse. Me parece que Usted es un prototipo de la sociedad actual. Pero no, señor, usted está instalando una burocracia. Suena un cohete y sale a la calle a quejarse. Bueno, y ¿hay parte teórica aquí en el... Hay parte teórica, mucho. Sí, porque ¿qué es el caballo? Sí. ¿Cómo usted, que es el caballo? Usted no se va a montar un... Así como no se sube un auto sin saber cómo funciona o qué es, no se va a montar un caballo sin saber qué es el caballo. Bueno, se considera caballo aquel animal de cuatro patas que rebuzna, etcétera. Bueno, sí. Sí, estoy haciendo un resumen, ¿no? Sí, es más bien burro lo que está describiendo. Muy bien. Partes de un caballo. Ahí está. Las patas. Sí, ya dijo que tenía cuatro. Prótesis del caballo, las herraduras. No, bueno, señor, pero eso no constituye todo un caballo. Además, ¿para qué quiero saber qué es un caballo más de lo que ya sabemos? ¿Para qué quiere ser? Para ver qué es lo que tiene debajo. No sabe nada usted. Claro, por ahí está montando otra cosa que no es un caballo. Bueno. Y es necesario que usted se da cuenta. Por ejemplo, si se puede agarrar de los cuernos, no es un caballo. No es un caballo. Bueno, no, eso lo sé. El caballo carece de cuernos, niño. Eso en las escuelas. Vamos a estipular el día del caballo también. Sí, señor. ¿Quién es el día del caballo? Tantos de nuestros amigos. El cuello mide más de 3 metros y medio. No es un caballo, sino una jirafa, señor. Bueno, sí, señor. Y así. ¿Qué me conviene? ¿Por dónde me conviene empezar? ¿Por una yegua? Depende. No lo sé. Esa voluntad. Ah, bueno, pero no es que esa voluntad. Cada uno. Esa voluntad. Porque a veces dicen que conviene algo, lo más mansitos, pero a veces... No está claro que una yegua sea más mansa. No, por eso le digo. A el veces... caballo de sexo masculino. No, sí, se no. Le retó... Sí. Número singular. Tiene que tener cuidado con las mañas. El problema es el caballo o la yegua mañera, mañero. Y bueno, pero ya vienen con las mañas de todos los alumnos que usted tiene. Imagínense, no, el caballo adquiere todos los vicios. ¿Qué pelaje quiere? Ay, qué importante. Como entonces, el auto. Si usted se compra un caballo... cómprese un zaino negro que le va con cualquier ropa. Claro. Bueno, sí, pero... es lo que más sale. Ahora, ese debe ser de los más caros también, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, caro. Sí, porque no hay tanto como... Una tordilla para el fin de semana está bien. A ver, pelo tiempo. Barato, un overo rosado. Para sofrenarlo en la luna. Ahí está. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto vale un caballo? Depende de la marca. Señor. No, digo, para empezar. Caballo, digo, algo. Sangre pura de carnera, sí. Son millones de pesos. No, para pero un caballo así como para empezar, digamos. Como para empezar, y la semana que viene. Y depende. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, un auto mediano de buena calidad? ¿Cero nuevo? 0 km, igual y que el caballo. No menos de 70.000 pesos, más o menos. ¿Cuánto? 70.000 pesos. Eso. Un poco más. Estamos hablando de eso. Uh-huh. Ah, pero igual que un auto va el caballo. Con célula verde, ¿eh? Porque es como el pájaro. Sí. Claro. No, ¿cómo hice? ¿Sí? Yo le guardo valijas al auto. ¿Dónde se las meto al caballo? Adivina. O sea, tengo un montón de equipaje. Alforjas. Bueno, alforjas, sí. Un carro, le puede poner un carro atrás al caballo. Pero carro me... el auto pero no. Bueno, me lo tengo que comprar el carro. ¿Cuánto vale un carro? El caballo, ¿sabe qué? Se reproduce. Ahí está. El auto no. Se compra un caballo y una yegua y si hace bien las cosas, día menos pensado tiene un auto. Una coupé. Mire, me parece muy caro. Bueno, nosotros, lo que pasa es que ustedes de los que ponen palos en la mesa. No, sí. No pongo palos. Usted pone señor. El carro adelante del caballo. Pone ruedas en el palo. Digo, yo si no me lo alquilo. Se alquilan caballos, aspiramos a que en cada esquina, porque nadie va a comprar caballos, vamos a alquilarlo nosotros, el mismo gobierno. Ah, ¿el gobierno los alquila? Sí, claro. ¿Y cuánto vale el alquiler de un caballo? ¿Y cuánto vale el alquiler de un auto? ¿Pero qué? ¿Usted tiene el auto como patrón medida? ¿Con chofer o con jinete o sin jinete se lo alquilamos? No, alquilar un auto... ¿Y son... ¿Cuánto vale un médico? ¿En qué sentido? Dice, la consulta. Sentido, 700 pesos la hora. La consulta. Bueno, 100 pesos la hora. Vamos a ser baratos. 100 pesos la hora, bueno. Está bien. Ahora, yo me tengo que trasladar, porque no es para pasear. ¿Te tienes que trasladar a dónde? Tengo que ir a San Isidro. Ah, sí. En caballo, pero se lo dejo allá. A caballo, sí, sí, no, se empieza a va a tener que pasar por la posta, porque es muy lejos. Y claro, ahí hace una posta y lejos, sí. El caballo refresco. Para pero... usted que vive en Lanús es muy cerca. Muy... pero para el caballo no es nada eso. Sí, eso. ¿Usted por qué no es caballo? Escúcheme. Vaya al paso, no vaya. Claro. No crea que va a ser 1.33 la milla. Bueno, no. Pero de... caballo sudado paga doble. Cuando entrega. En algún momento un galope. ¿Para qué? Una pequeña distancia. El galope está prohibido y menos frente a las comisarías. Ahí está. Señor, no hay manera de enseñarle. No, pero ¿cómo no hay manera? Es un ligado. Yo lo voy a votar en contra. Sí, me parece que sí. ¿Pero por qué lo va a votar? Si usted sí, propuso. Si todos son con usted, como usted. Se van a extinguir los caballos, señor. Pero usted trajo la moción del caballo. Yo hice la noción, efectivamente. Pero... ¿y ahora que desistió del proyecto? Me arrepiento porque soy proteccionista del caballo. Claro. ¿Cómo pretende que él, que lo crió el potrillo? ¿Cómo pretende que yo, etcétera? Bueno, pero el caballo... yo no monto nada que tenga cara. Me habían dicho, mentira. Sí. Mentira. O trato... Objeción. O trata de no verla. 1998, me acuerdo. Bueno, mire, el tema es que a mí me llegó la netbook con la montura. Sí. Y la verdad que no sé cómo usarla. ¿La montura? Se le sienta arriba, me refiero a la montura. No puede ser. Si le da con el remenque a la netbook, la va a romper. Porque imagínese, ahora tengo que llevar esto, la montura ocupa un espacio, no es como una netbook que uno la guarda en cualquier parte. Ahora, ¿yo qué hago con esta montura? No sé ni cómo se cuida la montura, hay que ilustrarla. Engrásela cada tanto. Primero, cerciórese que es una montura y no un recado. Eso. La puede llevar al cine. ¿Sabe qué es el cine, señor? Claro. Y se sienta arriba de la montura en vez de... Ahí está, lo más palo. Pero quiero un apoyabrazo, lo tengo que poner en Windows. ¿Qué? ¿Dónde vio una montura con apoyabrazo? No, la montura sobre el apoyabrazo. El apoyabrazo me hace de... ah, sí. Me hace de yegua. Hay que llamarlo a redón urgente. 40. Fetichista. Bueno. Me pareció un informe extraordinario. Buenísimo. Ya que está este folleto, y cuando quiera, ya le empezamos con las clases. ¿Sí? Bueno, muy bien, lo voy a llamar mientras entonces. Mientras tanto, yo voy a montar en mi fiel ayudante Calunga. Ahí están los polis para los pibes. Como Poncho Negro. Bueno, apréstese nomás. No crea que es tan fácil. No me olvido de hacer una breve pausa y desencillemos hasta que aclare. Ahí va. Pausa.